Existe un cierto consenso en internet a la hora de considerar el álbum Flossy de Triángulo y Zona como uno de los mejores lanzamientos que han aparecido dentro del jazz en formato netaudio. De ese trabajo extraíamos el tema con el que hemos empezado esta edición de hoy de Entagile 23, titulado Rising, y hemos comprobado que aparecen referencias al jazz eléctrico de los años 70 de Miles Davis, a sonidos experimentales y ambientales, incluso al minimalismo de Steve Reich, todo ello aderezado con técnicas de bucles y extraídas de géneros como el dub. Triángulo y Zona, donde más cómodos se sienten, es encima de un escenario, y en sus actuaciones en directo sincronizan las improvisaciones con vídeos a cargo de Vladimir Konsar, que es considerado un miembro más del grupo. Los otros tres son Iván Capek a la guitarra, Andrej Jakus a la trompeta y el batería Janko Novoselic. Y vamos ya con la grabación histórica. Como había dicho, es un villancico bastante conocido en Alemania y dedicado a los árboles de Navidad, los abetos, o Tannenbaum. O Tannenbaum, gesungen vom Nebequartett Edison Rekord. Los intérpretes aquí son el Neve Quartet y es Carl Neve quien introduce este tema, O Tannenbaum, en una grabación realizada en agosto de 1905 en Berlín, en Alemania. La hemos incluido dentro de nuestra sección fija de los martes, la grabación histórica, y es por supuesto uno de los villancicos más conocidos en Alemania y puede que fuera también de ese país. La melodía proviene de orígenes folclóricos y las primeras letras que se han encontrado son de 1550, así que un verdadero clásico navideño, este O Tannenbaum, que conviene recuperar aún hoy si nos queremos poner en el espíritu de estas fechas. Y si no, pues podemos escuchar, por ejemplo, a Arjopa con este tema que seguro que no te deja indiferente, Am Ufer. Thank you. Se supone que Arjopa es la única mujer que cuenta con el sello de aprobación de los grandes maestros del canto gutural o throat singing de la República Asiática de Tuvá. Se hace acompañar por un músico llamado The Master You Like y el tema que acabamos de escuchar, Am Ufer, aparecía en su EP This is Arjopa. Esta es Arjopa, un lanzamiento del Anel Label Surrealism Phonoetics. Desde luego, esa discográfica virtual se está afianzando como todo un referente en lo que a sonidos más o menos experimentales se refiere. Siempre es posible encontrar cosas muy interesantes ahí y, por ejemplo, este EP, pues nada, fue escucharlo y me encantó desde el primer momento este This is Arjopa. Y es música que se llega a encuadrar bajo etiquetas como folk rock extraño o pop art chamánico. Sin embargo, nada es suficiente para definirlo, más bien hay que escucharlo, que es lo que acabamos de hacer aquí en Intangible 23. Y vamos ahora con los mexicanos Sutra, que siempre le ponen unos títulos muy acertados a sus temas, aunque sean instrumentales. Este es el ensayo sobre un día de suerte. We'll be right back. Al igual que sucediera con Triángulo y Zona, los mexicanos Sutra hacen música pensada, si no necesariamente para bandas sonoras, sí con un marcado carácter visual. Este era el tema Ensayo sobre un día de suerte, incluido en aquel EP En lo denso, que como te había contado el martes pasado, pues primero se publicó en formato CD y más tarde en el catálogo de la NEL Label, también mexicana, AMP Records. Y ahora que estamos sumergidos en estilos instrumentales y puede que ensañadores, vamos con el italiano Massimo Ruberti y un tema titulado The Death of Satellite, la muerte de satélite. Thank you. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Este era el tema de Massimo Ruberti, The Death of Satellite. Aparece en el álbum Alrededor de la Luna, un lanzamiento de la net label Elpa. Se trata de un disco doble con momentos predominantemente electrónicos, pero a mí el tema que más me ha gustado es este, que tiene un marcado carácter acústico. Y estamos ante la banda sonora de esta novela de Julio Verne, y que también podría servir para una película de ciencia ficción. Dice Ruberti, este artista italiano, que él aborda en sus composiciones tanto reflejos del espacio exterior como del espacio interior. En fin, y ahora vamos, pues ya te lo podrás imaginar, a estas alturas, martes, viene el momento bizarro. El doctor Phipps pone, como siempre, la sintonía de esta sección de los martes de Intangible 23, interpretando con ese órgano tan cacharrero la melodía introductoria de Psicosis, compuesta originalmente por Bernard Herrmann. Y hoy el momento bizarro es también un villancico, pero como te podrás imaginar, interpretado de una forma bastante inusual. Ya si leemos el nombre del intérprete, pues te podrás hacer una idea. The Square Root of Evil, la raíz cuadrada del mal. Y se atreve que nada más y nada menos con el conocido We Three Kings. Pues eso, aunque cueste imaginarlo, era un villancico. Lo que ocurre que desfigurado por The Square Root of Evil, el nombre artístico del músico de Vancouver, en Canadá, Jen Pearson. Y se trataba del We Three Kings, incluido en el recopilatorio de Peppermill Karaoke Signal, el tercer lanzamiento de Stanel Label, que siempre tiene unas ideas muy curiosas para sus recopilatorios. Este, uno de los primeros, como ya he comentado, proponía una serie de relecturas de villancicos, tanto en versión cantada como instrumental, pensada para karaoke, de ahí el título. Venía además con un libreto, con las letras, y resulta que algunas de estas interpretaciones de temas navideños eran más que extrañas, sobre todo esta We Three Kings a cargo de The Square Root of Evil, pero que originalmente la compuso el reverendo John Henry Hopkins. Y a continuación vuelve a sonar en nuestro programa, en Intangible 23, la música del grupo tinerfeño GAF con un tema de corte más bien ambiental titulado simplemente A4. Seguimos en Intangible 23, este programa de radio dedicado a la música de difusión libre en Internet. Nos puedes escuchar en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Acaba de sonar el tema A4 de GAF, incluido en su álbum Atractores Extraños 2, que se editó en su día en la Anel label portuguesa Test Tube. Y con motivo del concierto que GAF dio en el Festival WOMAD de Las Palmas de Gran Canaria, en noviembre entrevistamos a Bonnie, líder de GAF, este grupo experimental tinerfeño, que alterna sus lanzamientos en discográficas convencionales con otros en el labels. Por ejemplo, Atractores Extraños fue un disco que se editó en formato CD y luego, como sobraban algunos temas que tenían entidad para seguir juntos, pues apareció Atractores Extraños 2 en la discográfica virtual que acabo de mencionar en Test Tube. Y vamos ahora a conocer en esta última etapa del programa la curiosa propuesta de Gilly Cudi en su álbum, bueno, es un EP muy cortito, se titulaba Music for the Moles, música para los topos. Este es uno de sus temas, Sham Fight with Daylight. Canciones en poco más de 10 minutos, eso es lo que ofrece el EP de Gilly Cudi editado en la Anel label Resting Bell, Music for the Moles. Uno de esos cortes era el que acaba de sonar ahora, Sham Fight with Daylight. ¿Y cuáles son las particularidades de este trabajo? Pues en primer lugar está dedicado eso a los topos, tiene un carácter conceptual y puede recordar a aquella Mole Trilogy, la trilogía de los topos de los Residents. Por lo demás, no recuerdo a muchos músicos que se hayan fijado en estos animales. Y además se grabó empleando un teléfono móvil, en concreto un Sony Ericsson, y de ahí pues la baja fidelidad que le da un toque bastante particular también a estas miniaturas folk de Gilly Cudi con temática subterránea. Bueno, pues seguiremos hablando de este trabajo y de su autor, pero ahora vamos con un tema de Transatlantic Rage, piezas para piano, como suele ser habitual en él, esta titulada The Fragmentation of Myself's Discipline. Thank you. also going out. No es música muy alegre precisamente, pero ya sabes que los martes nos gusta explorar los sonidos más experimentales dentro del NetAudio, porque es una parte muy importante de todo este movimiento. Este era el tema de Transatlantic Rage llamado The Fragmentation of My Self-Discipline, Defragmentación de mi Autodisciplina, y lo puedes encontrar en su EP Circunstancias Introvertidas, disponible en el label Surrealism Phonoetics, la misma que editó también aquel estupendo trabajo de Arjopa. Y se recogen aquí cinco piezas para piano. Esta la describe su propio autor como de tintes surreales, y habla de confusión, depresión, etcétera, de la lucha interior de la gente, dice él, para encontrar lo que en algún momento nos hizo vivir de forma apasionada. Pero en fin, vamos a animarnos un poco, aunque no demasiado, escuchando de nuevo a Gilly Cudi y sus curiosas canciones dedicadas a los topos. Esta es Dirty Dawn. Así de breve es este tema, Dirty Dawn, de Gilly Cudi. Ya te comenté que eran 10 canciones y se las ventila en unos 10 minutos. Este trabajo dedicado a los topos y editado en Resting Bell se grabó a través de un teléfono móvil, como te comentaba antes, y no nos debe extrañar en este músico. Su verdadero nombre es Andy Rodden y ya tiene cuatro trabajos siempre muy breves editados en el labels como Merzbau, Los Archivos Clínicos o este último en Resting Bell. Vamos ahora sí, creo, con algo un poco más luminoso. El tema de Antonio Olivari se llama The End of Time, el final del tiempo. End of time. muy melancólico también, aunque algo más luminoso, como decía antes, este tema The End of Time de Antonio Olivari. Lo puedes encontrar en su EP Dark Ages, Épocas Oscuras, en la Anel Label Pink Pube. Y vamos con el último de los temas muy cortitos de Gilly Cudi, este Shovel Shovel. Hemos terminado este repaso al trabajo de Gilly Cudi, Music for the Moles, con el tema Shovel Shovel. Y del mismo modo ponemos fin ya a esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Y me despido ya, hasta mañana miércoles. Hablaremos con Carlos Socor del podcast Free Noise Pod. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.